maroni yo isantetiri o matiro o paheitero y coaheitiri o shekia tiripe tempachora poshinirinzi nija kisapatsari jero saron tzipe iriomea tiripe timantarori ontimatie en kisakoventero antirime o saikantari hitachari parque nacional otishi irotake a kotirori tzimenki toyetatsiri jero amenakotiro inkanishi aisati ompiri hashata kiarika terika o onkayetatsiri abinenka iro tampia o inijakantiro kenkeshirianzi maninketanzi aisati o matakairo iotakairo sampirentzipe América ki latina ikarati atiripe itimaheiti 400 otima yeti o sheki yamejeitari aisati o inijakanta yoisantetiri inchatomashiki o karati 80% aisati me itimanampitaro atiripe Intakanti arorinampichi satope, impoka heitana kia patorentziki. Ontimanti arikia ienke shirianepe, jero iyo heitiri, ontime irami heitero, irobametza tantiarori ora iramenako ventero añantzi yetatziri. Okamechari inkanzi, janyantetari, ubakotainchari artikolo ki 8, otzipataro jota, ari ama heitakero. Koirika piota kota sanostero, pamena kotero internet ki ashi charinga kotirori, yañante tari, www.cbd.int, pincharinga vaquero tradicional, terika www.cbd.int, pincharinga vaquero tk. Irointi antakantirori secretaría, ashi charinga kotirori yañanta yetari, y pinakoventiro pincatsari España sati.